¿Querías la excusa para robarle un beso? Llegó Cupido. Pero el brillo de tus ojos me tiene loco. Solo con escuchar tu voz me dejo loco. Tu mirada y tu sonrisa me hacen pensar. Todos tus detalles me dan ganas de amar. Solo con tu personalidad, la visión que tenés de las cosas, con tu empatía me das. Querer ser una buena persona, tu sinceridad, espontaneidad, lo segura que te mostrás con todos. Tanto carisma, nada de timidez, un sentido del humor atrevido. La pasión por lo que haces, los objetivos de tu vida, tu inteligencia, cómo creces, siempre alegre y optimista. Pero el brillo de tus ojos me tiene loco. Solo con escuchar tu voz me dejo loco. Tu mirada y tu sonrisa me hacen pensar. Todos tus detalles me dan ganas de amar. Me haces acordar a Italia, el arte en las calles de Florencia. Fluye tan hermosa como el agua en la nuca de Venecia. Desde Buenos Aires al bello sur, todos esos paisajes lo tienes tú. Como el mar en la playa de Brasil, vos sos transparente y feliz. También me haces recordar a mis amigos y familia, porque como donde pienso, quiero pasar todo mi día. Pero el brillo de tus ojos me tiene loco. Solo con escuchar tu voz me dejo loco. Tu mirada y tu sonrisa me hacen pensar. Todos tus detalles me dan ganas de amar. Ese es el de Luca. Fauna Music. Si con esto no conseguís un beso, ¿qué más quieres que haga?